que fueras mi musa. Te veo entre los años, lamento no haber saboreado tus labios. Oh, Juliana, las nubes lloran tu ausencia, me despiertan en las noches. Sin guitarra estoy componiendo aquellos versos que me hacen recordarte en la oscuridad.